Bueno, entonces, hago todas esas salvedades porque en general cuando se trabaja el mito, se tiende a pensar que el mito flota en alguna especie de aire o éter, que no se sabe bien cuál es, como si estuviera allí en la nada. Y los mitos, ponelo acá si querés. Dámelo. Y los mitos lo dejo así. Ahí está. Claro. Y los mitos tienen un soporte material donde aparecen. De hecho, el soporte material predilecto del mito es la literatura. Y la tragedia, si bien es literatura porque está escrita, forma parte de una organización cívico-social-religiosa para ser representada en escena. Y todas estas cosas hay que decirlas antes de adentrarse en Antígona, porque la Antígona de Sófocles, que es la Antígona canónica, y que es la que todo el mundo recuerde y demás, tiene algunos componentes que hacen a ese orden jurídico civil que se está gestando en Atenas en este momento. Y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar el mito y a la hora de pensar el personaje de Antígona propiamente dicho. Como ustedes ya saben, bueno, esto no tienen por qué saberlo. En realidad, en el mundo de la antigüedad, pero es bien interesante para ir pensando el texto de Edelman. Toma, pararlo. Bueno, ya, ah, es bastante.